Central Park, singing after dark. People think I'm crazy. Shuffling on my feet, shuffling through the street. What's the matter with you, boy? Sometime, I say to myself. Le dio tos a Mick Jagger, y entonces hubo que darle un fuertecito para que se aclarara la garganta, y ya, como ven ustedes, sí le funcionó, y fue lo que escuchamos, Miss You de Rolling Stones. Muchas gracias a los que le dieron su medicina. Estamos de regreso en Carolinos, y estamos platicando con el equipo editorial de la revista desechable Traspatio. Le recuerdo que tenemos un número de teléfono para que nos llame, 229-5534, y nos diga cuál es el origen de la palabra trabajo. Tenemos nuestros acostumbrados dos libros para regalarle a las dos primeras personas que nos digan esto que preguntamos, de Walt Whitman, Canto a mí mismo, y de Henry James, Otra vuelta de tuerca. Y tenemos además 15 maravillosos ejemplares del número 4 de esta revista que nos han traído para ustedes. Entonces, a los que nos contesten la pregunta del origen de la palabra trabajo, pues les vamos a adjuntar su revista, su ya de entrada. Pero además, llámenos, pues, ¿no? Para que puedan, aunque no se sepan la respuesta, pues llámenos y digan que quieren su ejemplar, para que se los apartemos y lleven esta revista, la conozcan y la disfruten también, ¿no? Entonces nos quedamos con este asunto de la transición, o de la supuesta diferencia, no diferencia, o el paso, ¿no? De decidir escribir y dedicarle las energías a una revista literaria. Y tú decías también antes del corte, Darío, que eso es un hueco, o sea, que hay como una ausencia de esta clase de publicaciones aquí en Puebla. ¿Cómo ven el panorama? Pues bastante pobre, ¿no? Apenas que tuvimos la oportunidad de ir al Distrito Federal a presentar la revista, realmente ahí sentimos lo que significa Traspatio para nosotros y pues el valor que tiene debería tener en la sociedad, ¿no? No quiero ustedes a lo mejor se sienten hablar... como en el Traspatio o estamos en el Traspatio del DF de plano en ese sentido o cómo es que ahí se da uno cuenta de el trabajo que llevan ellos, ¿no? Hay revistas que incluso ellos pueden regalar. La SOGEM, pues, cuenta con estudiantes que tienen recursos económicos vastos. Entonces, pueden darse el lujo de imprimir 1,000 ejemplares y regalarlos por cualquier librería, ¿no? Y, pues, nosotros no podemos hacer eso, desgraciadamente, ¿no? Uh-huh. Entonces, es hasta cierto punto... pues nos enorgullece, ¿no?, seguir con este proyecto, dadas nuestras circunstancias, ¿no?, y todo el trabajo que lleva editar una revista bimestral, que nosotros, si por nosotros fuera, la quisiéramos hacer mensual, quincenal, pero pues los recursos no alcanzan, ¿no?, y es difícil seguir con este proyecto. Entonces se da uno cuenta de todo el trabajo que está haciendo uno y pues le llena más de orgullo y es mucho más gratificante ver impreso tu ejemplar, ¿no?, a cabo de 2 meses. Claro. A los jóvenes, a los chavos así de la edad de ustedes, que se ven por lo menos más chavos que yo, ¿les gusta la literatura? ¿Les gusta leer literatura, hacer literatura? Pues por lo menos las personas que nos han leído, pues sí han aceptado la revista, ¿no? Y les ha parecido fenomenal. Aunque hay algunos que también han sido honestos y dicen, pues, que yo no leo. Y al enseñarle la revista y leer algunos textos, pues sí muestran cierto tipo de aceptación hacia los artículos. Claro. La verdad, yo pienso que no hay lectores. O sea, yo sí soy bien pesimista en ese aspecto, porque no siento que no hay lectores. Y que los estudiantes universitarios que tienen la posibilidad de leer más que los que hayan egresado y los que andan buscando trabajo, no lo hacen. Muchos de los estudiantes lo que hacen es querer publicar sin antes leer y han llegado también a veces textos muy malos que ellos piensan a lo mejor que son que se pueden publicar, ¿no? Y tú dices, pero pues, ¿qué has leído, no? También, o sea, porque para publicar o para escribir antes tienes que leer, eso es algo fundamental. Tú tienes ahí todo un ensayo en una entrada del blog de usted sobre la lectura y la escritura y a partir justo de lo que charlabas también en la primera media del programa de la importancia de la literatura en tu vida, ¿no? Esta misma idea que ahorita estás comentando, ahí la tienes desarrollada acerca de este asunto, ¿no?, de leer y escribir y cómo es que nos espantan, ¿no?, de veras la educación formal no nos hace lectores, bueno, ni de nada, pues, o sea, ni de periódico, ni de, no nos enseña a querer leer, pues, ¿no? Eso sí es, pues, es un padecimiento. Sí, no fomenta ningún cariño, ¿no?, hacia tener un libro en las manos, ¿no? Y, bueno, creo que también es un buen logro de la revista, ¿no?, que también no se necesita ser un literato, ni un, no sé, ningún estudioso, ni tener alguna preparación especial para disfrutar la revista, ¿no? Uh-huh. Finalmente solamente se están narrando cuestiones que vemos a diario, ¿no? Tuve la oportunidad de regalar la revista, el ejemplar número 3 de la revista a choferes de transporte público, porque ese fue el tema que tocó. Y sin ningún problema, cuando me los volví a topar, ellos me comentaron que es muy buena la revista y que a ellos les gustó bastante, ¿no? Y que la comparten en su familia. Entonces eso demuestra el alcance de la revista, ¿no? Y los contenidos, cómo se están manejando, sin buscar que llegue a un público más estudioso, ¿no? Simplemente es hecho para la sociedad y para que pues haya una opinión más acerca de nuestro acontecer urbano. ¿Ustedes quieren formar lectores? ¿Están pensando en esa...? Pues yo, la verdad, yo no propongo el hecho de que se hagan lectores con esto, ¿no? Sino que lo que se pretende con la revista es, primero, exponer a los autores, y ya después si el lector se interesa y si sigue, o sea, si sigue comprando la revista, yo sé que no se va a hacer lector porque pues no creo que después de aquí se vaya a comprar un libro. Estaría bien, ¿no? O sea, estaría muy bien que lo hiciera, pero o sea, al menos yo no se propone eso, sino que solamente se tiene la revista, se reparte, se hace, se edita, ¿no? Pero no pretendemos hacer cultura. Bueno, la cultura se hace ya después, ¿no? Cuando ya están los objetos, cuando ya está el humor ahí, pero no pretendemos, al menos no es mi intención hacer lectores. Y sin embargo, pues puede ser un resultado, ¿no? Ahí con la sí, o sea, eso ya viene después. Los que estén interesados en, por ejemplo, esos choferes de transporte, ¿no? Que pudieran decir, a ver, pues ahí me avisa cuando sale el otro, lo quiero también, ¿no? Sí, de hecho, ellos me pidieron el número 4 de la revista, entonces es algo bien interesante, ¿no? Como comentaba hace rato, no se necesita ser aquí un literato ni nada para tomarle gusto a esta revista y pues tiene contenidos que nos pueden interesar a todos, ¿no? Bueno, nos acaban de decir que están preguntando dónde podemos recibir colaboraciones de la gente que está interesada en la revista. Eso tenemos un correo en Gmail, es revistadesechable.traspatio@gmail.com. Ahí recibimos todas las colaboraciones y también pueden tener contacto con nosotros vía Facebook y también de hecho nada más tenemos el Facebook, ¿verdad? Facebook, y el blog. Bueno, no, tienen su blog, el ¿no? blog también, ahí nos pueden encontrar como Revista Desechable Traspatio. Ahí nos pueden encontrar y ahí estamos abiertos a todos los comentarios que nos quieran hacer. Y eso. Colaboraciones, esa es la dinámica de las colaboraciones, ¿no? Simplemente la gente que se interese por colaborar, nosotros no nos cerramos a eso y tenemos apertura a cualquier expresión, ya sea gráfica o escrita. Sí, sí, incluso sí. Si te diste cuenta en el blog manejamos muchos contenidos alternos a la revista, ¿no? O sea, ahí hay más libertad para publicar en el blog. Es que pues el que quiera colaborar pues bienvenido, o sea, cualquier texto u opinión del acontecer urbano pues es bienvenido. Yo quiero regresar un poco a lo que decía de la alternancia de la revista. Siempre cuando voy a las presentaciones, bueno, las que he ido, las dos que he ido, he hablado sobre la conversación. Entonces me parece que si no hicimos periodismo o si no buscamos ese tipo de manifestaciones, es porque también siento que el cuento, la poesía o el ensayo también es una conversación, ¿no? O sea, los libros son conversación. Entonces a mí me gusta mucho ver desde ese punto la literatura, porque en sí tú lees la revista, entonces si otro cuate la leyó, pues ya se arma ahí el asunto, ¿no? Dices, pues es que ¿cómo ves este texto? A lo mejor no me gustó y yo veo esto así. Entonces, eso es más que nada lo que, a lo mejor sí se pretende eso, ¿no? De que la gente se converse, porque se ha perdido ya mucho ese tipo de cosas, de que ya no se puede opinar porque se dice, no, pues yo opino así y pues me importa que lo que tú pienses, ¿no? Entonces, queremos que se haga la conversación por medio de cuentos y no nada más de entrevistas o de... sobre el periodismo. Claro, no solamente con géneros así, como realistas, ¿verdad? ¿No? Del ensayo y la crónica, todo, sino justamente sí, la lectura. Sí, yo en realidad coincido con esta probable idea de ustedes de que la literatura es, pues es necesaria y que es también, bueno, esto no sé si sea de verdad su idea, pero mía sí es, que la literatura también es subversiva, pues, o sea, justo como que va a un, o sea, nos propone un nivel de comprensión de las cosas que nos permite de repente recrearlas e imaginarlas también diferentes, imaginar mundos posibles, y no necesariamente desde un discurso racional, justo, ¿verdad? Por eso es literatura, o sea, por eso es poesía o por eso es ficción, ¿no? Para que nos permita recrearnos, pues, ¿no? Y a partir de ahí, pues, también pasan cosas, ¿no? Bonitas o no tan bonitas, o algo pasa, algo pasará, ¿no? Yo creo, ¿no? Sí, pues esa es la idea, ¿no? Despertar también ese interés y pues opiniones, ¿no? Y el gusto por pensar un poco más a profundidad todas las cosas que nos pasan diariamente, ¿no? Sí. Ahora, otra cosa interesante, ¿no? Que cuando comentabas, Darío, de la de que el, y bueno, también Raúl, de que está la no, Raúl Eric. Y Eric, eso, este, de que están abiertos, ¿no?, a una serie de a, más bien a una pluralidad de contenidos. Ese es, parece ser, o esa es la queja reiterada de que sucede con las publicaciones literarias, ¿no?, que se van haciendo tribus, ¿no?, se van haciendo grupitos así, de, entonces ya nada más se publican entre sí una bolita, no sé qué. ¿Ustedes cómo ven eso, que si sucede o no sucede en Puebla? O qué, no, pues de hecho sí, pues es algo muy extraño, porque cuando yo empecé a editar esta revista me conoció un escritor de que estudia en el DF y me dijo, es que no estaría bien que invitaras a estos tipos de escritores, bueno, me dijo los nombres. Y le decía, ¿pero por qué? O sea, nosotros no estamos en ese asunto, o sea, no queremos ni siquiera, o sea, hacer ese tipo de cosas, de que solamente es un grupo el que se cierra ahí. Entonces, necesitamos que se abra ese tipo de revistas para que, o sea, yo colabore a lo mejor en otra revista y ese colabore en Traspatio, ¿no? Porque si no se hacen, más que tribu, se hace un, o sea, ya es un, es una masturbación mental de ese tipo de personas, porque solamente entre ellos entienden y ya no abren más su campo de percepción. Por ejemplo, la BAP tiene muchas revistas, demasiadas revistas, pero muchas no son de corte literario, o sea, o sí, algunas sí son de corte literario, pero sí te excluyen, o sea, ya a ellos sí meten a escritores ya reconocidos. Entonces yo lo que les planteaba a ellos es decir, no va a haber escritores ya reconocidos, va a ser puros emergentes, o sea, si este cuate ya publicó sus libros, pues qué bien, ¿no? Pero vamos a darle chance a los otros, porque vienen más generaciones de escritores, o sea, no nada más son ellos. Uh-huh. O sea, a lo mejor ellos ya publicaron y ya tienen también sus revistas en donde siguen ahí publicando, entonces queremos darle más espacio a otros. Nosotros no tenemos, o sea, no tenemos compromisos con nadie, o sea, somos una revista más que nada abierta a todos, porque no nos conocen a nosotros, no estamos en Profética como muchos escritores que los conocen y dicen, ah, pues este cuate es acá y ya ha publicado, o en otros lugares, ¿no? O sea, donde reconocen a los escritores, somos desconocidos y así queremos seguir siendo desconocidos, pero también teniendo la apertura para que publiquen en la revista. Y eso, a ver cómo les toca experimentarlo, ¿no? Ahora que están en esta pues necesidad material de conseguir financiamiento, ¿no? Porque, digo, no conozco yo, la verdad, mucho el mundo de las revistas literarias, pero pasa, ¿no? Siempre que cuando una publicación tiene la necesidad de financiarse a sí misma y ya no, y el financiamiento hay que pedírselo a sectores o no sé qué, hay siempre el riesgo como de empezar precisamente a perder esa frescura, pues porque hay que, o a lo mejor hay quien pide decir, no, bueno, te voy a financiar, pero esto tiene que decir, ¿cómo piensan manejar esto, no? ¿Cómo piensan defender su independencia? Pues y al mismo tiempo hacer el malabarismo con la necesidad de pues conseguir el financiamiento que necesitan, ¿no? El patrocinio, como dicen ustedes. Pues la idea de la revista en la cuestión de la publicidad es pedir el apoyo o estar colaborando unos con otros, ¿no? No meternos en las cuestiones de, vamos, del armado de la revista, ¿no? Uh-huh. Simplemente es un apoyo y eso es lo que se platica al momento de hacer la revista, ¿no? Nosotros, nuestra intención no es meter publirreportajes, ¿no? Porque uh-huh. también por ese lado ya hubiéramos abarcado a lo mejor algunos otros círculos de escritores, pero no nos interesa entrar a esos círculos, porque lo que nos interesa es lo que está diciendo la gente, ¿no? La sociedad. Entonces, en la cuestión de las empresas, lo que queremos es que sean empresas, pues, grandes o instituciones educativas que no tengan ningún interés en meterse en nuestros contenidos, porque nosotros queremos un respeto hacia este proyecto, así como nosotros respetamos todo su organigrama y su idea, ¿no? Su visión y su misión como empresas, ¿no? Nosotros queremos seguir con esta idea y, como dice Raúl, nosotros no estamos aquí para hacer fama ni para otra cuestión. Simplemente queremos seguir aportando un poco de lo que nosotros sabemos hacer para que haya pues lectura y haya un movimiento y una conversación, como dice Raúl. Claro, una conversación, pues sí, prolongada, que siga. Pues habrá que pedir, pues, ¿no? Pues hagan de una vez, a ver qué hay que hacer para anunciarse. Ay, sí, igual en los mismos puntos de contacto, ¿no? Sí, o ¿cómo están haciendo ustedes? Todo se maneja ahí en el correo de Traspatio. Lo repito, es revistadesechable.traspatio@gmail.com. Ahí hemos, ahí recibimos todo lo que son colaboraciones y también por ahí manejamos toda la cuestión de la publicidad. Realmente están, los precios son bastante accesibles, dado que somos una revista que apenas está emergiendo. Ya tenemos un año, pero pues nosotros sabemos de nuestros alcances y pues también la idea es crecer, ¿no? Y que vayamos creciendo juntos, ¿no? Con las empresas que se han atrevido a anunciarse con nosotros. Uh-huh. El café que tenemos anunciado ya es de tradición aquí en Puebla y la empresa de video es una empresa de jóvenes que también se atrevieron a sumarse a este proyecto y pues ese es el perfil de empresa que buscamos. Y también las empresas grandes también, ¿no? Nosotros, ¿qué más quisiéramos? Que una empresa grande esté con nosotros, ¿no? Que de esas empresas que les interesa llegarle a los jóvenes con productos que ellos consumen, ¿no? Coca-Cola. Malboro. No, pues es que de hecho cuando a mí me gusta mucho un escritor que se llama Guillermo Fadanelli y él dice algo muy también muy cínico, es decir, si los narcotraficantes dieran becas, yo voy a que me den una beca, ¿no? O sea, al fin de cuentas él lo que expresa a lo mejor no lo haría en verdad, pero o sea, está diciendo que el dinero es para quien lo necesita. Entonces nosotros no, ni siquiera nos vamos a ser ricos con eso, a lo mejor ni siquiera vamos a empedarnos con eso, sino que solamente es para editar la revista. Entonces siento que ahí es el desasosiego que a mí me causa eso, de decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no? Se ve. Solamente es algo así, es algo que pedimos, ¿no? O sea, no es algo. Bueno, yo espero que no llegue ningún narco a ofrecerles ningún dinero, la verdad. No andes diciendo, porque no están muy apurados en lavar su dinerito, sí, entonces ¿verdad? no le hagas. Pero yo quiero comentar que, para que usted sepa, quien nos escucha, que esta revista está distribuida en las principales librerías de la ciudad. Eso ya es una cosa importante, porque pues se ve que ustedes se han esforzado por colocarla en anaqueles, que yo decir que no es un fanzine, ¿no? O sea, que ande que no porque los fanzines no tengan su lugar y se merezcan su respeto, pero está muy bien ubicada, pues, en las librerías, en todas las que usted se imagine, esa que está pensando, esa y también la otra y también la otra. Y entonces eso garantiza una circulación, pues bien, ¿no? Que esa es una talacha, ¿verdad? Pesada. Sí, pues lo que se busca es abarcar el centro histórico de la ciudad y los puntos importantes de que son promotores de cultura, ¿no? Claro, como las librerías mismo, universitarias, de mismo, todas las universidades. ¿No? El mismo complejo cultural menos universitario. Menos la UDLA, que no la ve ahí aquí. Tenemos. Ahí tenemos. Por cierto. No, sí están, ¿no? No, perdón, la estoy confundiendo. Ajá. Sí, ya estará. Ajá. Sí, esperamos que pronto. Sí. Sí. Porque, bueno, sí es No, seguramente van a tener, o sea, por el empeño que tienen, van a conseguir los patrocinios necesarios para que esta revista siga viva, siga circulando. Y y también con la habilidad, como decíamos, bueno, pues de mantener la independencia y esto de la pluralidad, ¿no? O sea, que no se vuelva una capilla de ustedes y sus amigos de ustedes y ya, ¿verdad? Sí, claro, yo creo no que será, el, yo creo. El romper el círculo de amigos y de escritores, pues yo creo que es el primer paso para una revista, para que emerja de ahí, salga y tenga cierto rango de éxito, ¿no? Porque al cerrarse el círculo entre amigos, pues no tendría caso. Uh-huh. ¿Hacia quién intentamos llegar, ¿no? Sí, pues, ¿no? Para ese caso sacaríamos copias con nuestros textos y ahí muere. Incluso ¿no? Es como si nada más platicáramos entre nosotros y ahí murió todo, ¿no? Claro, que la conversación se prolongue a más y más. Ahora, de todas maneras, es decir, ustedes afirman que reciben prácticamente las colaboraciones y todo, pero sí hay un criterio, ¿no? De selección, o sea, decir, tú decías también hace un rato, ¿no? Que no, Raúl, que, bueno, pues que también instan sí, o sea, a sus aspirantes escritores, bueno, pero también. Puede ser que no sea, ¿no? De calidad, así, pero sí. Se ve que quién lee en verdad o quién no, o sea, quién está eso interesado. Eso se nota, ¿no? Siempre se nota. Si sí. Uno ve un texto y dices, no, pues este cuate se... Ahorita se echó un maquinazo y ya cree que ya no. Sí, entonces ¿no? Creo que no eso no es factible para la revista, porque al inicio también teníamos ese tipo de problemas que con el nuestro amigo que teníamos antes del diseñador, y él decía, no, pues vamos a meter acá a mis cuates diseñadores, y yo le decía, pero es de una revista literaria, ¿no? O sea, ellos sí pueden tener a lo mejor unas experiencias, pero no las saben contar, o no está bien, ellos que se dedican a sus cosas. Al diseño. Entonces, desde ahí empezamos a plantear eso, o sea, de que a lo mejor no una calidad, decir, pues es que tienes que tener esos parámetros, ¿no? Pero sí, que se vea que se interesa, que es pasional también su escritura, que expresa, que que va más allá solamente de pues decir voy a escribir porque pues a ver qué sale, ¿no? No, aparte sin desdañar al diseñador gráfico, ¿no? También hay diseñadores gráficos que les gusta, tienen el gusto de por la literatura y también ha habido colaboraciones sí. de diseñadores gráficos, pero digo, son más dadas las tareas que ellos realizan, pues se enfocan más a la cuestión de la música, exposiciones, ¿no? No tanto la literatura, ¿no? Realmente es una cuestión de tareas y pues hay diseñadores gráficos que sí tienen el gusto y pues sí han llegado colaboraciones de ellos que también pues, son buenas y se han publicado, porque como venimos diciendo desde el inicio, pues la idea es no censurar a nadie, ¿no? Uh-huh. Que la gente que quiera expresar sus ideas mediante los instrumentos que nosotros manejamos, pues es lo mejor, ¿no? Claro. Pues yo también veo que hay un gran, bueno, no sé si trabajen siempre con un mismo diseñador o varios, pero dado que el diseño tiene un lugar tan importante en la revista, verdaderamente, o sea, no nomás es para complementar el texto, sino así como que, ay, ponle este dibujito ahí junto, sino que hace uno con cada uno de los textos, pues el diseño tiene un lugar importante. Y no sé si también acepten, por ejemplo, propuestas de diseñadores, ¿no? Bueno, ustedes dicen que trabajan con diseñadores de un montón de partes del mundo, que eso está bien interesante. Y ya, a ver, eso se me olvidaba preguntarles, ¿cómo es que contactaron con esa, con toda esa flota, pues, de gente ya fuera del país y todo? ¿Cómo pasó? Pues, Víctor Cabañas ha tenido la oportunidad de participar en algunas exposiciones y ha colaborado, pues, ya profesionalmente con empresas importantes de publicidad. Y pues ha tenido la oportunidad de conocer a algunos diseñadores también de ese tamaño, ¿no? De que ya son gente que le trabaja ya. Marcas italianas, marcas estadounidenses, hacen videos, hacen documentales, o sea, es gente que le gusta, ¿no? Estar percibiendo otras culturas y manifestarlo mediante su arte. Eso es lo principal. Y sí, también recibimos todas las propuestas de los diseñadores que quieran estar colaborando con nosotros. El blog y la revista está abierto a todos ellos. A sus trabajos. Así es. Pues la hora se nos acabó, maldita sea, como siempre, sí. Se va bien rápido. Y muchas gracias a Raúl Picasso, a Darío Carranco y a Eric David Montero, que estuvieron hoy. Ellos son parte del equipo editorial de la revista Desechable Traspatio. Ya nos vamos. Yo no quiero decir que trabajo, ya no les voy a decir que es ahí, le digo la otra semana, porque ya, sí digo, bueno, está bien. Bueno, nada más le digo muy rápido que trabajo, viene de trabajar, de latrín tripaliare, que a su vez viene de tripalium, que significa tres palos. Tripalium era un yugo hecho con tres palos, en los cuales amarraban a los esclavos para azotarlos. ¡Qué horrible! La relación de trabajo... Por eso no me gusta trabajar. Con tripalium. Fíjense, la relación de trabajo con tripalium no es de pegar, sino de sufrir. Se aplicaba a cualquier actividad que producía dolor en el cuerpo. Cuando se inventó esta palabra, la mayoría de la población trabajaba en el campo haciendo esfuerzo físico, lo cual los hacía sentir como si hubieran sido apaleados. Ay, no, y bueno. La relación de trabajo y dolor también se refleja en la palabra labor, la cual en inglés significa trabajar. Y también cuando una mujer está a punto de parto, si ese sí es trabajo. Bueno, en esta acepción, estarán de acuerdo conmigo que un parto sí que es un trabajo, ¿no? Para la mujer. Pero yo creo que, ¿de dónde es esta? ¿Qué fuente tiene esto, por favor, Ítalo, Iván Nava? ¿No te acuerdas? A ver, busca. Bueno, mientras yo quiero repetir el correo de Traspatio. Por favor, sí. Para que todos los que tengan ganas de colaborar con nosotros o conocernos y también incluso publicitarse con nosotros, ahí estamos abiertos, les ofrecemos facilidades, nosotros nos acomodamos a su presupuesto. Exactamente, sí, nosotros no pedimos cantidades exorbitantes. Correcto. Les repito, el correo es revistadesechable.traspatio@gmail.com. Ahí estamos recibiendo todos sus comentarios, sus propuestas y todo lo que ustedes quieran manifestarnos a nosotros, estamos totalmente abiertos. Pues ahí está. Y no tienen limitaciones ni objeciones por edad, no, ni de hecho, no, ni no, por adscripción geográfica. No, nada. Nada, o sea, nada. Pueden ser urbanitas, no poblanos. Sí, exactamente. Perfecto, pues muy bien, pues entonces está hecha la invitación y por favor no considere que colaborar en Traspatio será un trabajo de estos dolorosos, sino no. Más bien será por el contrario. Más bien nada, ¿no? Del trabajo es el que les viene a ustedes encima para conseguir el financiamiento, pero sí, les vamos a echar toda la buena son onda para que lo consigan. Esperamos ver el número 5 y el número 6 y el número 7 y el 20, el 25 y el 40 y así, ¿no? Ojalá. Entonces, yo los felicito mucho porque realmente es una publicación muy bonita, bueno, y sí, muy hermosa, porque esta cosa de leer y regodearse, además la vista, pues es una maravilla, ¿no? Y lo que aquí está escrito, pues son miradas verdaderamente originales de pues, los entornos cotidianos, ¿no? Así es que felicidades. Ahí los estaremos invitando para la presentación de la revista. Bueno, y que se den otra vuelta también para decirnos, para irnos avisando de contenidos de los números y todo eso, ¿no? Lo que venga. Okay, muchas bueno, gracias. Muchísimas gracias a los tres otra vez y gracias a Darío Montiel en los controles, gracias a Enriqueta Silva y a Ítalo Iván Nava en la producción. Y yo soy Alejandra López, le agradezco mucho que nos haya acompañado. Ay, me falta decir que ahora nos habló Adelita Núñez Morales, que efectivamente fue muchas ocupaciones, sí, misión ocupación, sí, ajá, pues lo que usted dice es correcto, esa es la definición de trabajo, el origen. Entonces pasa al Cupreder 4 Sur 303 en la planta alta para recoger su libro. ¿Y estas me las dejan? Sí. A todo dar, bueno, entonces aquí las vamos a ir. Como vayan saliendo las revistitas. Sale, vamos a dar, muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana, el próximo martes, y pues que la pase bien. Hasta luego. Hasta luego. Radio UAC presentó Carolinos, programa producido por la Biblioteca La Fragua, el Centro Universitario para la Prevención de Desastres Regionales y el Centro Universitario de Participación Social.